dicen, lo dejaron virao. Como efecto de los golpes camina cachondeao. Antes roncaba de guapo, pero ahora mismo está recibiendo galletazos por todita la ciudad y camina de lao. Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea, pero también vagabundo. Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea. Un panita me dijo que tú, le habían pedido fiao, no le pagaste al yoye por eso, ahora tú andas cachondeao. Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea, como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea. Hey, de barra en barra, de trago en trago, se la pasa a mi panita recibiendo bofeta. Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea. Vagabundo.